Sábado de la octava de Pascua, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y llorando. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a dos de ellos, que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, el evangelista quiere remarcar la incredulidad de los apóstoles, los cuales primero escucharon a María Magdalena, aquella que había estado endemoniada, a la cual Jesús se le apareció por primera vez, a ella antes que a los 12. Ella fue a comunicarlo a los apóstoles, pero, nos dice San Marcos, no le creyeron. Luego los discípulos de Emaús reciben la aparición de Jesús, también intentan comunicarlo a los 11 apóstoles, tampoco les creyeron. Finalmente Jesús se aparece a ellos y les reprocha la falta de fe, la incredulidad, el hecho de que no crean en la palabra de María Magdalena, el hecho de que no crean en el testimonio de los discípulos de Emaús. Por eso Jesús se aparecerá varias veces a los apóstoles para confirmarlos en la fe, para que se convenzan que lo que los otros dicen de él no es una fábula, no es una mentira, no es producto de la exaltación de algún fanático religioso, que lo que los otros dicen de él no es la proyección de un deseo o una ilusión óptica, sino que realmente resucitó. Ese es el fin de las apariciones de Jesús: mostrar a la iglesia, a los apóstoles en primer lugar, la verdad de la resurrección. Y por eso Jesús les dirá: vean, tóquenme, soy yo, no soy un espíritu, no soy un fantasma, soy yo realmente, es mi cuerpo. Por eso comerá con ellos, porque un espíritu no come, o un fantasma no come. Cristo sí, con su cuerpo glorioso. A Tomás le dirá: Tomás, mete tus dedos en el lugar de los clavos, en las llagas, para que veas que soy yo realmente. Es decir, Jesús hará muchos actos con el fin de que los apóstoles se convenzan, crean en la resurrección. Así como ellos no tenían fe o les costaba mucho creer, así también en la actualidad a muchas personas, incluso gente que paradójicamente dice tener fe en Jesús, muchos no creen en la resurrección o soslayan esta gran verdad de la resurrección. Verdad capital, verdad fundamental. Cristo, si no resucitó, dice el apóstol San Pablo, vana es nuestra fe. Estaríamos siguiendo a un hombre igual a nosotros. Un hombre que murió y murió. Chao, listo. Con lo cual, la resurrección de Cristo es lo propio del cristianismo. Creemos en un hombre que hizo lo que ningún otro hombre. Y lo propio de Cristo, lo que hizo que ningún otro hombre hizo, no son solamente los milagros, sino sobre todo la resurrección, vencer a la muerte. Vencer lo que ningún hombre puede vencer. Y al vencer a la muerte, vencer lo que causa la muerte, porque la muerte no es causa de, sino que es consecuencia de. La muerte es consecuencia del pecado. El pecado trajo la muerte al mundo. El pecado trajo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. El pecado humano y el pecado diabólico antes que el humano trajo el malestar en el mundo, el dolor, la discordia, la desunión, la separación, todo eso, ¿no? Y el mal físico. Cristo con la resurrección vence todo eso. Por eso es tan importante la fe en la resurrección. Porque es lo que determina nuestra fe, no simplemente en un hombre bueno que habló bien, enseñó cosas lindas, nos dio buenos consejos e hizo milagros, sino en un hombre que además es Dios y lo probó haciendo lo que ningún otro hombre puede hacer, que es vencer a la muerte, resucitar. Digo, hay muchas personas que soslayan esta verdad tan importante, la ponen como en un segundo plano y dicen, bueno, no importa si resucitó o no resucitó, lo importante es ser buena persona, ser solidario, ayudar. Muchos piensan así. Muchos dicen, bueno, no importa si la tumba estaba vacía o no estaba vacía, si al cuerpo se lo robaron, o si sigue escondido, o si resucitó. No importa eso, lo importante es ser solidario. Y acá hay que decir que lo que me va a salvar a mí, nos va a salvar, no es la solidaridad, es la fe en Cristo, es Cristo y la fe en Él. Claro que hay que ayudar al prójimo, pero a mí más que solidaridad me gusta hablar de caridad, porque así habla el Evangelio, amar, no simplemente ser solidario, amar a Dios en primer lugar, ese es el mandato de Cristo. Ámense, nos dice Cristo. Jesús nunca nos dice sean solidarios, nos dice ámense como yo los he amado, o sea, hasta el final, dando la vida. Ámense, amen hasta que les duela, nos dice Cristo. Hasta que les duela, den la propia vida. Amen al otro como se aman a sí mismos. Esa es la exigencia del amor de caridad. El amor de caridad, el amor de Dios en nosotros es muy exigente. Amar al modo de Dios que entrega a su propio Hijo. Amor que en el cristianismo es dolor. Aquel que ama, aquel que desea amar en el cristianismo a Dios y al prójimo, prepárese para sufrir. El amor cristiano es pasión, es dolor, es cruz. No es simplemente ser solidario en algún momento. Es mucho más que eso. Bien, pero todo eso nos lo da la fe en Cristo, en su pasión, en su muerte, en la cruz y en la resurrección. La resurrección hoy es confundida por parte de algunas personas con otra doctrina llamada la reencarnación. Hay gente que, al igual que los apóstoles, no creen en la resurrección, pero creen en la reencarnación, están confundidos. Incluso, repito, a veces también gente de fe, o gente que se dice católica, que hablan de reencarnación y no de resurrección. En realidad son dos cosas muy distintas. aunque las palabras sean parecidas, resurrección, reencarnación, aunque parezca que es lo mismo etimológicamente, por el parecido, la similitud de la palabra, de las palabras, nada que ver, son dos cosas distintas. La reencarnación es una doctrina oriental ligada a la filosofía oriental, al budismo, que dice que el alma del que muere se reencarna en otro ser humano, una planta, un animal, se reencarna en otro ser, va como saltando de un ser a otro. Y ese ser en el cual se reencarna depende de cómo fue la conducta de esa alma. Y así muchas veces hasta que va llegando a un grado de luz, a un grado de purificación importante. Bueno, eso no tiene nada que ver con el cristianismo, la reencarnación. Cristo no se reencarnó. O sea, Cristo, su alma humana, se unió al tercer día, el domingo de Pascua, a su cuerpo humano, no a otro ser distinto. Cristo se unió con su propio cuerpo, y por eso a los apóstoles se les dirá, miren, soy yo, es mi cuerpo, acá están las marcas de los clavos, la llaga de la pasión. Cristo no se reencarnó, resucitó. Son dos cosas muy distintas. ¿Y por qué se resucitó y no se reencarnó? Bueno, para mostrarnos que nuestro cuerpo no es un cartucho descartable que se tira y después viene otro cartucho y después viene otro. No, nuestro cuerpo es importante. Es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo también es objeto de redención, de hecho hablamos de la redención del cuerpo, de la resurrección de la carne, ¿no? Decimos, o sea, la redención de nuestra carne, de nuestro cuerpo, vamos a resucitar. El cuerpo es algo sagrado también. Y no es simplemente un cartucho descartable. Esas filosofías orientales desprecian lo material, desprecian lo corporal. Es como que para ellos lo único importante es el alma que viaja, que anda por ahí, que se va reencarnando en compartimentos descartables y transitorios. En cambio nosotros no, los cristianos decimos: toda la realidad es importante y es objeto de redención, la espiritual, por supuesto, en primer lugar, pero también la física, corporal, la material. Con la resurrección, Cristo le da importancia, mucha importancia, a la creación material, a la creación corporal. Entonces, esta es la primera aclaración. Tengamos cuidado, no nos confundamos. Son dos doctrinas muy distintas. La resurrección, que es objeto de nuestra fe cristiana, la verdad más importante del cristianismo, la resurrección de Cristo. Y otra cosa muy distinta, la reencarnación, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Esto está muy presente hoy en Occidente a través de algunas filosofías o prácticas como el reiki, la meditación, el yoga. Es decir, muchas veces estas filosofías aparecen también en este tipo de ejercicios de origen oriental. También algunos hablan equivocadamente de energías, ondas, tener buenas ondas, tener buenas energías. Y en realidad nosotros los cristianos no hablamos de energías o de ondas. Hablamos de la gracia. la gracia, el Espíritu Santo, que es un ser personal que actúa en nosotros, en nuestras almas, en nuestro corazón, un ser personal, el Espíritu Santo, y no algo tan vago y abstracto como energías cósmicas. No, tenemos que hablar de una manera más precisa. Es la gracia de Dios que actúa en nosotros. También esto lo aclaro porque es como que en algunos cristianos todo se mezcla, hay mucha confusión al respecto. Hablan más de buenas ondas o de las vibraciones cósmicas o de las energías que de la gracia de Dios o del Espíritu Santo, de sus dones, que eso es realmente lo importante en la vida espiritual y no lo otro. Gracia de Dios y acción del Espíritu Santo que trae fruto a nuestra alma, a nuestra vida, en la medida en que cumplimos la voluntad de Dios, rezamos, amamos nuestras cruces, somos fieles a nuestras obligaciones cotidianas. A ver, la gracia de Dios no viene así porque sí, sino que supone también, para que esa gracia sea eficiente, dé frutos en nosotros, un receptor o un recipiente acorde para recibir esa gracia. Y esa disposición tiene que ver con nuestra conducta, con la práctica de los mandamientos, el amor a la cruz, la vida de oración, etc. Cosa todo esto de lo cual no hablan estas filosofías que insisten mucho en las vibraciones cósmicas, en las buenas ondas o en las energías. Bueno, aclaraciones que creo nos pueden ayudar para ser más precisos a la hora de comunicar el Evangelio. Cristo hoy termina diciendo a los apóstoles y a nosotros, sus discípulos, que tenemos que predicar, tenemos que anunciar, tenemos que enseñar. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, dice Jesús. Y luego sigue el mandato: quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Pero me quedo con esto, ¿no? Anuncien, o sea, enseñen, prediquen. Pero para enseñar, para predicar, no solamente hay que hacerlo con la propia vida, por supuesto, con una vida santa, sino también hay que, en fin, hay que conocer la fe. No hay que tener confusión mental, porque si uno tiene confusión mental, lo que va a predicar o a enseñar al otro será más confusión. Si un ciego quiere guiar a otro ciego, dice Jesús en el Evangelio, los dos se van al pozo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.